Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo están ustedes por allí? Bien, estamos bastante bien. 5:26 de un otoño que no termina de ser. A ver, estoy tratando de pensar con qué arrancás, con qué rompes el hielo. Mira, el otro día me quedé con las ganas de una cuestión que sí. En una época yo era buen tomador, que no es para esta hora, ¿no? Pero de vez en cuando una vodka. Sí. De vez en cuando con hielo o sin hielo. Sí. Una época que yo anduve por Europa un tiempo largo y ahí aprendí. Primero tomaba una y me volteaba. Sí. Después ya tomaba dos y después ya tomaba tres. Y después ya en vez del jugo de naranja que viene con la merienda venía el Duoc. Así es. Hasta ahí se podía llegar. Bueno. Después ya caías al piso directamente en un papelón. Pero es muy rica, es muy interesante como alternativa, ¿no? Bueno. Se puede mezclar, por supuesto, con lo que sea, entre ellos jugos diversos, ¿no? Para que nadie se dé cuenta, no, para claro, que no claro. Se aviven. Hoy te pintó arrancar así, debe venir fuerte, porque el tipo que se sienta, se mete un shot de vodka y arranca a hablar, ya viene fuerte. Después me voy a acordar, hay una esquina en, si no me equivoco, no sé si es en Caballito o aledaños, en una Ochava está el boliche, que hacen vodka artesanal, gente que viene de aquellos pagos. No conocía eso, ¿no? Es una degustación rara porque... cuidado con el hígado. Va pegando como medio al rato, digamos, ¿no? Pero sí, después no, te voy a pasar, muy fuerte. Te voy a invitar y vamos a hacer pero la real. Con mucho gusto, hasta la segunda me atrevo con tiempo. Muy bien. Y vale la pena. Pues siempre si con es cuidado. En invierno mejor, siempre, si es en invierno mejor. Siempre con cuidado, por supuesto. Recreativo, digamos. Bueno, Juan Carlos, a ver, decíamos, es como que está todo en desarrollo dentro del mapa político y están sentados los carriles, ¿no? Están como sentadas las bases y van apareciendo algunas definiciones. La definición de hoy, que más llama la atención, la más importante, tiene que ver con la selección de Jorge Macri como candidato del PRO en la ciudad de Buenos Aires, dentro de la interna de Juntos por el Cambio. ¿Qué te refiere esto? ¿Tienen el mismo proyecto, Quirós y Jorge Macri? ¿Es un riesgo real, Martín Lustó, para la interna de Juntos por el Cambio? Creo que el proyecto en el fondo es el mismo o es muy similar. Y la diferencia y el matiz entre muy similar y el mismo, mucho no me interesa, francamente. Vos sabés que yo soy un convencido de que esos matices después se van a diluir y van a aplicar todos el plan que vienen formulando todos, ¿no? De hacer un proyecto... de derecha, parecido a la ultraderecha, muy parecido a la gestión de Mauricio Macri, pero todo mucho más rápido, severo y violento, ¿no? Así que eso por un lado. Por otro lado, está claro que Mauricio, el jefe inspirador de Rodríguez Larreta, más allá de, qué sé yo, las diferencias circunstanciales, impuso a su hombre. Más allá de que sea su primo, pero bueno, el hecho de ser su primo es su apellido. A ver, vos decís que ahí hay un dato, más allá de las encuestas y cómo se resolvió, acá hay una... Hay una concesión a Macri. Sí, o una imposición de Macri, lo podés leer sí. De las dos maneras, sí. ¿No es cierto? Y eso también complementa la respuesta a tu interrogante, ¿no? ¿Cuál es la actitud, la línea política de Mauricio Macri en este momento? Es una actitud de ultraderecha, sin vueltas, ¿no? Así que, No lo veo a Jorge Macri una onda Bullrich, por lo menos no discursivamente, digamos. No, mira, eso es volver a los matices, porque no sé hasta dónde llega este Macri que es Mauricio, ¿no? No sé, porque vos recordás las cosas que dice Mauricio últimamente o las que dijo siempre y son las mismas posiciones, solo que más corrido a la derecha. No olvidar que Mauricio dijo, para mí Milei es un gran político, es un buen político y sí. Me aliaría con Milei. Por lo tanto, En fin, yo me lo veo a este primo efectivamente haciendo lo que la línea del jefe, Mauricio. Sí, es idéntico que Patricia. La verdad, puede ser que no sea idéntico, porque la postura de Patricia es una postura fascista. Es una postura represiva, violenta, descalificatoria del enemigo. El contrincante político, el opositor es un enemigo, y voy a sacar el látigo, y todo eso, qué sé yo, calificalo como quieras. Bien. Por lo tanto, la comparación con Patricia, yo francamente no estoy seguro si es una metodología de análisis que nos lleva entiendo. ¿No? Ahora sí. Creo que efectivamente pueden tener Lustó puede ser competitivo, Lustó puede tener un plafón, la hegemonía, yo intuyo, ¿no? Y creo, por lo que en fin uno ve en los últimos años, no tanto de las encuestas, sino creo que hay un desplazamiento del electorado radical tradicional hacia el PRO. Sí. No olvidar que el PRO viene gobernando hace 15 años, viene manejando el poder, sus pautas culturales, políticas, sus candidatos, así que, y la posición radical de subordinarse al PRO lo ha diluido totalmente. Pero bueno, ¿no? Aparece un candidato como Lustó, que es un candidato que lo tuvo Grogui, digamos, al PRO en la ciudad en algún momento. Sí, eso es cierto también. Entonces, una vez dicho lo anterior, porque francamente creo que es una cuestión muy decisiva, muy determinante, el deterioro de la Unión Cívica Radical, porque ha perdido mucho su identidad histórica, su perfil de partido democrático, su perfil alfonsinista, sí. ¿No? De cualquier manera, este hombre tiene un buen antecedente, que es el que decís vos, y de cualquier manera toda esta pelea y todo este desgaste, todo este quilombo del PRO, puede ser que le permita entonces a Lustó tener un perfil por tener una performance electoral. Bien. Importante, ¿no? O sea, yo francamente creo que puede haber un peligro más allá de que el favorito es el PRO. Juan Carlos, la última, y la oposición en la ciudad, sobre todo la oposición del Frente de Todos, ¿no viene medio rezagado en la...? Hoy se lanza Elizabeth Gómez Alcorta por el espacio Movemos. Sí. Bueno, Pedro Rosenblatt ya dijo que estaba, ya se lanzó también como precandidato, pero más allá de esos movimientos, ¿no está un poco rezagado en cuanto a los planteos, la organización interna, las definiciones de táctica electoral en la ciudad, digo, ¿no? Mira, toda la política en todo el país, menos los lugares donde estuvieron obligados porque hubo elecciones en la provincia, ¿no? Pero todas las alternativas políticas tienen un retraso, podríamos decir, en relación al calendario electoral. Yo no te diría que no, porque el hecho de que ahora eligieron al primo Macri no altera demasiado hecho. No altera demasiado lo que vos decís, que efectivamente sería deseable que no sea así. Yo creo que está ligado a ciertas definiciones que esperábamos, que esperamos, al acto del 25, y bueno, espero que prontamente después del acto del 25, la escena, la estrategia nacional, si vos querés, se ordenó un poco, no está definida. Pero está ordenada, más o menos. Vos sabés que hay determinado tipo de candidatos que van tratando de inflarse lo más posible, a ver hasta dónde llega. En la Ciudad de Buenos Aires no hay ni discusión de agenda. No, negociaciones, charlas hay, solo que no son públicas. Digo, no hay negociación de agenda, para instalar una agenda en un distrito adverso. Efectivamente, pero... ¿cuál es la agenda en un distrito de los demás? En este distrito de los demás, la agenda, digamos, de discusión programática, la agenda de candidaturas, la agenda de en fin, vuelvo a que hay una situación general. En sí. todo caso, hace un mes el Frente de Todos presentó un libro con 15 propuestas hace un mes en un sí. acto en Chacarita. Sí. Después se hizo el que vos decís hoy, el que se hace hoy, que yo ahora voy para allá, y como invitado también hicimos el acto La Corriente y el Partido Solidario la semana pasada. Pero acepto que lo deseable sería estar mucho más maduro teniendo en cuenta el calendario electoral, ¿no? Bien. Bueno, Juan Carlos, veremos si en las próximas horas o días hay definiciones y va cobrando valor y relevancia los cafecitos. Un abrazo grande. Bueno, nos debemos el vodka, ¿eh? Sí, no me voy a olvidar, te voy a pasar la información. Alguno debe haber escuchado este compromiso tuyo, así que tengo unos cuantos testigos. Por supuesto, no, nunca falla un compromiso, y además va a estar... Y más un compromiso de tomar. Abrazo grande, Juan Carlos. En algún estaño. Chau.